Buenas noches. Hola. Bueno, un año más con todos ustedes. Ahora no sé qué os tengo que decir, porque todos los años, ya vamos a entrar 34 años, pero daros las gracias por estar un año más con nosotros y os espero otro año que viene estéis con nosotros. Y a los Muras, los quiero dar las enhorabuenas por las buenas campañas que han realizado este año. Me alegro mucho y os deseo lo mejor para el año que viene. Y a Sebastián también quiero decirle que está ahora por lo de los cuadros, está muy emocionado, está haciendo exposiciones, también interesa mucho. Muchas gracias.